cuerda. Voy a salir a buscar una chica que me quiera. Voy a salir a buscar una chica que me quiera. Pero una chica muy guapa, pero que sea soltera. Pero una chica muy guapa, pero que sea sincera. Yo quiero una chamaca que me agarre el modo. Que me agarre cariño, que me agarre todo. Yo quiero una chamaca que me agarre el modo. Que me agarre cariño, que me agarre todo. Que levante la mamá la que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mamá la que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mano los que estén solteros, hombre. Que levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mamá la que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. Que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mano los que estén solteros. Que levante la mano la chica que me quiera. Ay, levante la mano la que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mano la que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. ¿Y dónde están los solteros y las solteras? ¡Qué pulpo! Porque hoy voy a regalar. Voy a cambiar de dueña, hoy me voy a regalar. Voy a cambiar de dueña, porque la dueña que tenía de mí ya ni se acuerda. Porque la dueña que tenía de mí ya ni se acuerda. Yo quiero una chamaca que me agarre el modo. Que me agarre, que me agarre todo. Yo quiero una chamaca que me agarre el modo. Que levante la mano la que esté soltera. Levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mano la que esté soltera. Levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mano la que esté soltera. Levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mano la que esté soltera. Levante la mano la chica que me agarre el modo. Que me agarre cariño, que me agarre todo. Yo quiero una chamaca que me agarre el modo. Que me agarre cariño, que me agarre todo. Que levante la mamá la que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. Que levante la mamá la que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. Y arriba Cupir, hombre. Levante la mano la chica que me quiera. Ay, levante la mamá la que esté soltera. Que levante la mano la chica que me quiera. ¡Hagan una bulla! ¡Que se escuche, sí señor!